como los demás. Era pato verde, muy gordo y particular. Cuando la gente le llamaba, nunca quería contestar. El diluvio unido.